UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un día más este espacio de Radio UCAT, un espacio que nos acompaña toda la... jóvenes, para los que se quieren rejuvenecer, para los que van al trabajo, al estudio, para los que quisieran tener un trabajo, para todos los que buscan un poco de formación, con buen espíritu, con buen ánimo, os invitamos a que nos acompañéis todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora. En San Sebastián nos está entreluciendo el sol en este precioso amanecer, donde también alguna nube se nos promete para la jornada, con 8 grados. Por Madrid, ¿cómo está la cosa, Mónica? Pues empieza la época de la capa de las cebollas, porque tenemos una mínima de 5 grados y tendremos una máxima de 18, ahora 7 grados. Bueno, pues con esas diferencias tan grandes, nosotros, como toda la Iglesia, y también incluso en el temario de este UCAT, nos encaminamos hacia la Pascua de Pentecostés. El Espíritu Santo, vamos a darle nosotros hoy también puerta para que entre en cada uno de nosotros invocando sus dones. La Iglesia, José Ignacio, buenos días, está camino de Pentecostés. Pues sí, recuerdo que ayer tuve una reunión con un grupo de sacerdotes, ¿no? Y hablábamos de algunas cuestiones pastorales, y uno de ellos decía que nosotros, que estamos en la vida de la Iglesia muy acostumbrados a la preparación, ¿eh?, más al pre que al post, ¿eh? Se refería en concreto eso de que estamos más preparados al pre que al post. Por ejemplo, pues que hay mucha mayor tradición de vivir la Cuaresma que después la Pascua. Parece que la preparación, de la muerte y resurrección de Jesucristo nos mueve mucho más fácil que luego el periodo posterior a acompañar a ese Cristo resucitado. Bueno, pues quizás una solución de esa tendencia nuestra a vivir más el pre que el post, igual hay que convertir el post también en un pre, igual la Pascua, que tiene menos tradición de ser vivida entre nosotros, tiene que ser también una preparación para la llegada del Espíritu Santo, ¿eh? Hagamos de la Pascua también una preparación. Igual de esa manera también redescubrimos la fuerza de la Pascua, que suele pasar como desapercibida, ¿no? Pues sí, que sea una preparación intensa, como la Cuaresma del Pentecostés, igual que existe la Cuaresma de la Semana Santa, que sea la Cuaresma del Pentecostés, es decir, la preparación de la llegada del Espíritu Santo. Con un gozo verdaderamente profundo en nuestros corazones, comenzamos un día más, una mañana más, este espacio de radio que le llamamos el... Y comenzamos el programa mirando a la jornada de ayer, aquellas preguntas que quedaron ayer así al aire porque no pudimos contestarlas o porque también han surgido después de terminar el programa en las redes sociales. Vamos a comenzar desde Bilbao. Miren, nos dice: a veces tengo la impresión de que se identifica la esperanza con el idealismo romántico. Por ejemplo, me gustaría que me diese su opinión sobre la siguiente cita de Miguel de Unamuno: Hagamos que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia. Peleemos contra el destino aún sin esperanza de victoria. Peleemos contra él quijotescamente, dice. Sí, vamos a ver, pues esta cita es una cita famosa de Unamuno. Hagamos que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia. Peleemos contra el destino. grotescamente. Ciertamente, esta no es la esperanza cristiana, ¿eh? Unamuno tiene momentos en los que en su tono vital y en su vida, pues manifiesta una plena vida, o sea, fe cristiana, pero tiene momentos en los que la desesperanza, pues está inclinando la balanza hacia el otro lado, ¿no? Claro, y cuando él dice, peleemos contra el destino, aun sin la esperanza de victoria. Él piensa, él dice, mira, todo termina en la nada, ¿eh? Pero aunque todo termine en la nada, aunque no haya nada después de la muerte, yo voy a intentar luchar como si hubiese una vida eterna, ¿no? Esto no es la esperanza cristiana en absoluto, ¿eh? Esto en el fondo es un voluntarismo, ¿eh? Un voluntarismo, es decir, es luchar en la vida por luchar, ¿eh? Es decir, por decir, es que si no luchásemos seríamos pues unos desgraciados, con lo cual por lo menos luchemos, ¿no? Y así nos ilusionamos luchando. Esto yo lo calificaría más como un voluntarismo existencialista, ¿eh? La oyente Miren decía un idealismo romántico. Yo hablaría más bien de un voluntarismo existencialista, ¿no? Un querer que la vida sea para algo, aunque creo que no sirve para nada la vida, ¿no? Me gustaría que la vida lleve a algún sitio, aunque creo que al final soy escéptico y no lleva a ningún sitio. Eso es un voluntarismo existencialista, pero que no es la auténtica esperanza cristiana, ¿eh? La esperanza cristiana es otra cosa, es vivir el presente desde el futuro que nos ha sido dado. O sea, yo sé que en Cristo me ha sido dado un futuro, que me espera la vida eterna, que al final la victoria de Dios es segura. Y entonces yo vivo la vida presente desde esa plena certeza de la victoria plena de Cristo. Repito, la esperanza cristiana es vivir el presente desde el futuro cierto que nos ha sido dado. Una virtud teologal que nos lleva a confiar en Dios, pero otra cosa distinta es la esperanza en los hombres. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo se relaciona la esperanza en Dios y la esperanza en los hombres? Pues es importante, ¿eh? Claro, yo diría que podemos encontrar textos, ¿eh?, en la Sagrada Escritura que nos recuerdan que la esperanza es una virtud teologal, ¿no? Espera y confía en el Señor. Y también hay un salmo que dice, maldito quien confía en el hombre. O sea, y cuando dice esa famosa expresión, maldito quien confía en el hombre, esa expresión del salmo se refiere a poner nuestra confianza definitiva, a hacer como un ídolo, un ídolo de los demás, a pensar que los demás no te van a fallar. Y al final todo el mundo falla, porque todos somos humanos, ¿no? O sea, que en cierto sentido, sí, sí hay que decir que no se puede confiar al mismo tiempo en Dios y poner la plena confianza en el hombre. No, no se puede, porque el hombre sabemos que es de barro y yo no puedo poner mi confianza definitiva en quien es pecador como yo. O sea, en ese sentido, de acuerdo, ¿no? Pero hay otro sentido distinto y es que la esperanza en Dios nos lleva a contar con los demás, nos lleva a darles una oportunidad a los demás, nos lleva a tener esperanza en los demás, en un cierto sentido correcto. O sea, se puede interpretar correctamente esto. Si Dios da una oportunidad a los demás, yo no les voy a dar. Si Dios les perdona, yo no les voy a perdonar. Si Dios apuesta por ellos, yo no voy a apostar por ellos. O sea, que en cierto sentido, la confianza en Dios me lleva a dar un... confianza a los demás, me lleva a tener esperanza en los demás, ¿eh? No sería pues correcto es decir, yo confío en Dios pero no confío en nadie, no, ¿eh? Cuanto más confías en Dios, más eres capaz de apostar por los demás. ¿Por qué? Porque crees también que Dios luego, a mayor confianza en Dios, también mayor confianza en los hombres. A menor confianza en Dios, menor confianza en los demás. Creo que esto se puede afirmar con claridad. Desde Madrid, Tomás, ¿qué relación tiene la esperanza con el optimismo? ¿Se puede identificar esperanza y optimismo? No, desde luego que no. En realidad, ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos. Porque uno puede ser optimista, así, naturalmente optimista, ¿no? Y bueno, y en el fondo, pues lo que es sencillamente es un ingenuo, porque no tiene la capacidad de verlo, de identificar los problemas, identificar la realidad, hacer un diagnóstico prudente en el que vea, ¿no? Vea cómo nosotros no somos nada por nosotros mismos. Es decir, a ver, un optimismo no puede ser, no es cristiano si no se da cuenta de que nada somos sin la gracia de Dios y que el hombre no puede llevar adelante la felicidad y la salvación por sus propias fuerzas, que no, eso de cristiano no tiene nada. Ese optimismo, como si el hombre no necesitase de la gracia, de la redención de Dios, y como si yo, ese optimismo no es cristiano para nada. Tampoco es cristiano el pesimismo de quien todo lo ve negro, ¿eh?, y todo está mal, pero no tiene confianza en que Dios tiene el poder y la voluntad, tiene el poder y tiene el deseo, las dos cosas tienen, ¿no?, de transformar este mundo y hacer un mundo nuevo en Cristo. Luego, el pesimismo tampoco se compagina, ¿eh? Hay personas que tienen una tendencia pesimista que tienen que purificarla mucho, mucho, pues para poder ser cristianos. Y otros que tienen un optimismo ingenuo que tienen que purificarlo mucho, mucho para poder ser cristianos, ¿no? Ese optimismo está más ligado a la presunción. Bueno, pues ni presunción ni desesperación, ¿no? Ni optimismo ingenuo ni pesimismo, sino esperanza en Cristo. O sea, yo sé que soy débil, pero Cristo me quiere hacer, o sea, está deseando, ¿no?, en hacerme fuerte en él. Y sé que al mismo tiempo, pues tengo confianza plena, ¿no? Confianza plena, pero no en mis propias fuerzas, ¿no?, sino en que él no me abandonará, en que él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y fiel es él para cumplir sus promesas. Por lo tanto, ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos, ¿no?, sino la esperanza en Cristo. Trini, desde Sevilla, ¿nos podría dar alguna pauta para distinguir entre fe y superstición? Sí, la verdad es que es totalmente distinto. Totalmente distinto. Lo contrario de la fe es la superstición, ¿eh? Algunos dicen que se piensa que la fe es lo contrario a la razón. No, no, la fe es lo contrario a la superstición. Y además, cuando disminuye la fe, aumenta la superstición. En el lenguaje bíblico podemos decir que el pecado de Israel consistía en que cuando se daba la espalda a Dios, los israelitas se entregaban a la idolatría, se entregaban a las supersticiones. En el pueblo de Israel aquello era muy claro. Pues hoy en día sigue siendo igual, ¿eh? En Israel ocurría, pues le daban la espalda a Yahvé y empezaban a adorar ahí a un toro de oro. Se entregaban a sus supersticiones. Quizás en el lenguaje moderno se dice de otra manera, ¿no? Se abandona a Dios y nos entregamos a los ocultismos. Los israelitas se entregaban a las idolatrías, nosotros nos entregamos a los ocultismos, pues eso, ¿no? A todo este tipo de superstición y falsa religiosidad bueno, que está tan de moda. Los ocultismos, este tipo de literatura, pues así, ¿no? Pues de tipo gnóstico, etcétera, bueno, pues digámoslo claramente, que la superstición es como la búsqueda de agarraderos, ¿no?, a los que el hombre recurre cuando deja de poner su corazón en el Dios verdadero. Cuando el hombre deja poner su corazón en el Dios verdadero, se empieza a buscar, ¿no?, supersticiones, y está como queriendo poner el núcleo de su corazón en falsas seguridades, ¿no? Esas son las supersticiones. Desde Plasencia, Juan Miguel, creo que una de las dificultades principales en la comprensión de las virtudes teologales es la contraposición equivocada entre unas y otras. ¿No le parece a usted? Sí, yo creo que es totalmente cierto. Es más, creo que haberlo dicho en el programa anterior, que La fe, la esperanza y la caridad no se pueden dar unas sin las otras. O sea, es posible que estén en equilibrios distintos, ¿no? Pero las tres forman parte de una realidad, ¿no? En concreto, obviamente, de la fe se deriva una esperanza, eso lo vemos claramente, ¿no? Pero también la Sagrada Escritura habla de fe viva y fe muerta. Y la fe muerta se entiende en la que no da obras de caridad, y la fe viva es la que se expresa en las obras de caridad, ¿no? Aquella famosa frase de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. O sea que, y luego otra cosa, es decir, que decía Jean Guitton que junto con la caridad de las obras de misericordia, tenemos que avanzar en la caridad de la verdad. Porque, ojo, no. No solo dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, sino también de corregir al que yerra y dar buen consejo al quien lo necesita. O sea, que es que la caridad no solo es el alivio de del sufrimiento del pobre, sino que también es la caridad de la verdad. Tan obra de misericordia es una como es otra. Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Vamos con el tema de hoy, como decíamos, camino de Pentecostés. El 310 nos dice: ¿qué son los siete dones del Espíritu Santo? Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Con ellos dota el Espíritu Santo a los cristianos. Es decir, más allá de sus disposiciones naturales, Él les regala unas fuerzas determinadas y les da la oportunidad de convertirse en instrumentos especiales de Dios en este mundo. Así dice San Pablo: uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir lo bueno de lo malo, los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Es literalmente una cita de la carta, de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Estos últimos. Hablar con sabiduría, otro de hablar con inteligencia, etcétera. Bien, hasta aquí el punto 310 de decir que la vida moral de los cristianos está sostenida pues por los dones del Espíritu Santo, que son como disposiciones permanentes que hacen al hombre, nos hacen a nosotros dóciles para ser impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, es como una capacidad, una disposición interior que te hace capaz de que las inspiraciones del Espíritu Santo las percibas y las sigas con mucha docilidad. Las virtudes, hay una relación virtudes-dones. Las virtudes son una participación de la vida de Cristo al modo humano. Acordaros de aquel ejemplo que os puse, ¿no? De la barca que se mueve con el remo. Pero ojo, que el remero también tiene esa capacidad de remar, es también una gracia de Dios, pero es al modo humano, es una participación de la vida de Dios al modo humano, son las virtudes. Y poníamos el ejemplo del remero que con la fuerza de su brazo, que también es gracia de Dios, va impulsando los remos. Y los dones Es una participación de la vida de Cristo, pero al modo divino. Las virtudes son más al modo humano, remando, ¿no? Y los dones al modo divino. Y poníamos el ejemplo de el velero que se mueve pues con la fuerza del viento, ¿no? Bueno, pues, y esto, pues yo creo que podríamos poner una serie de ejemplos. Imaginaros lo que es, por ejemplo, el perdón. Si el perdón tenemos que llevarlo adelante solamente con el ejercicio de la virtud, pues suele ser un combate muy grande dentro de nosotros, ¿no? Tenemos que esforzarnos en domar la memoria, los impulsos de rencor, los pensamientos del pasado que nos revuelven en nuestra memoria, ¿no? Sin embargo, cuando somos asistidos por los dones del Espíritu Santo, pues es que uno puede perdonar puede llegar a perdonar a quien la ha ofendido sin que quede huella, y hasta puede llegar a tener el gozo de perdonar. O sea que, por ejemplo, ¿no? El perdón. No es lo mismo el perdón llevado, la misericordia, llevada adelante solamente, ¿no? Pues por medio de las virtudes humanas, o por los dones del Espíritu Santo. Es que cuando los dones del Espíritu Santo nos asisten, es que el perdón es mucho más profundo, es que es un perdón que sana no únicamente tapa, sino que sana profundamente la herida, ¿no? Y así podríamos ir también, pues, ir diciendo muchas cosas más. Pues no es lo mismo rezar, pues únicamente a través de la virtud, haciendo, ¿no?, pues un ejercicio de la oración con un discurso que a veces es costoso, nos ponemos delante de Dios, buscamos un método humano, que recibir el don de piedad, el don del Espíritu Santo, ¿no?, que hace que casi nuestro esfuerzo discursivo pues no sea necesario, casi casi estorba, y es dejarse mover por el Espíritu Santo, que nos hace experimentar interiormente pues la filiación divina, ¿no? Entonces la oración es muy distinta cuando se lleva a cabo pues por el ejercicio mero de la virtud, o cuando uno es movido por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿de dónde vienen? Bueno, pues porque en el libro de Isaías, en el capítulo 11, allí hay un texto, dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. De allí tomó la tradición, ¿no?, pues la doctrina de los dones del Espíritu Santo, y luego en la traducción de la Vulgata que hizo San Jerónimo se añadió el don de piedad, ¿eh? De ahí viene esa tradición. Bien, y si tuviésemos que explicar, digamos de una manera sencilla, a ver, sé que además cuando explicamos en el Catecismo de la Iglesia Católica este tema, dedicamos un tema, una hora a cada uno de los siete dones. Aquí los vamos a mentar así de una manera muy sencilla, pero resumiendo, esto es el resumen del resumen del resumen, los siete dones del Espíritu Santo, estos siete dones de los que habla aquí, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, estos siete dones se suelen dividir en cuatro dones que inciden más en la razón y otros tres dones que inciden más en la voluntad. Los cuatro dones que inciden más en la razón son el entendimiento, el don de entendimiento es una capacidad de penetrar la verdad, penetrarla con los ojos de Dios. Somos iluminados para tener la capacidad de entender lo que era complejo y confuso, entender las cosas desde Dios, ¿no? El don de entendimiento es como la mirada del águila, que desde arriba, desde lo alto, ve la realidad en su conjunto, y es como a nosotros se nos permite participar de un conocimiento de la realidad como participando el conocimiento que tiene Dios. Es otra mirada con una capacidad de penetrar el sentido de la realidad. A nosotros aquí nos ocurre que si no estamos asistidos por el don de entendimiento, con mucha frecuencia el árbol impide ver el bosque. Nos falta esa visión de conjunto. Bueno, pues es como no únicamente quedarse con la fotografía, sino entrar también como en una radiografía. Y traducido a la Sagrada Escritura, el don de entendimiento nos hace entender el sentido profundo de la Sagrada Escritura, sin quedarnos en la epidermis, ¿no? Sin quedarnos en lo superficial. El don de entendimiento es penetrar en el sentido profundo de la palabra de Dios. Bueno, el siguiente don es el don de sabiduría. El don de sabiduría que nos permite saborear las cosas divinas. Que las cosas de Dios no sean abstractas, sino sabrosas y prácticas. Esto es porque nosotros a veces distinguimos lo intelectual, ¿no? Y haciéndolo casi como algo abstracto. Y hacemos una oposición entre racional, entre lo volitivo y lo afectivo, hacemos una oposición que es casi de cartabón, ¿no? Totalmente, digamos, de despacho, y no es así, ¿eh? En la vida, lo cierto es que estamos llamados a que nuestro gustar coincida con nuestro querer y con el entender. Ojalá el gusto se identifique con la voluntad y se identifique con la razón iluminada por la fe. Esto es lo que es la sabiduría, ¿no? Tener como una connaturalidad con lo sobrenatural. Tener una connaturalidad con lo sobrenatural, esto es lo que es la sabiduría. Alguien dijo también que la sabiduría es lo que queda en nosotros después de haber olvidado todo lo que aprendimos de memoria, o casi todo. Porque es verdad que en esta vida estudiamos muchas cosas, muchas de ellas las vamos olvidando, pero es verdad que al final queda en ti una sabiduría, queda una capacidad de distinguir verdad y mentira, una capacidad de un olfato interior, digamos un instinto interior, ¿no? De sabiduría. Aunque hayas olvidado muchas cosas, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo ser una persona sabia que tener una memoria de elefante. No es lo mismo. Puede haber una persona que tenga una memoria de elefante, que sea una enciclopedia viviente, pero no tiene sabiduría. ¿Por qué no? Pues porque no es capaz de saborear las cosas, no tiene también una capacidad de traducir a la práctica toda esa sabiduría. O sea, la sabiduría no consiste en saber materialmente muchas cosas, sino tener un saber práctico y amoroso, ¿eh? La sabiduría es, pues, por lo tanto, una cierta connaturalidad con lo sobrenatural. El siguiente don es el don de ciencia, ¿eh? Entendimiento, sabiduría, ciencia. El don de ciencia es el que nos permite juzgar rectamente de las cosas creadas. O sea, entender el mundo en Dios, ¿no? Entender el mundo en Dios. La ciencia humana, cuando no es movida por la fe, a veces hincha el alma y hasta aleja de Dios, porque nos hace creer equivocadamente que sabemos algo al margen de Dios. Y la verdadera ciencia, consiste en entender las cosas creadas, ¿no? Entender que toda la maravilla de la creación, la maravilla de la física, la maravilla de la química, toda la maravilla del saber humano no es más que una manifestación del misterio insondable de Dios, ¿no? Entender el mundo como una revelación de la inmensidad de Dios. Ese es el don de ciencia. El siguiente don es el don de consejo. El don de consejo es el que nos da una clarividencia para saber lo que Dios quiere de nosotros. Es la luz para discernir la conducta práctica que se ha de seguir. El don de consejo, que está muy ligado a la virtud de la prudencia, ¿eh? Pero claro, así como cuando uno se rige meramente por la prudencia, tiene muchas dudas, sin embargo, cuando tiene el don de consejo, tiene una luz interior en la que le es fácil percibir lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? O sea, que es que los dones lo que hacen es actuar más allá de a donde son capaces de llegar las virtudes, ¿eh? La virtud de la prudencia llega hasta una cierta capacidad humana. Bueno, pues el don de consejo todavía es capaz de llegar más adelante, ¿no? De que uno sea instrumento de Dios para dar una palabra, ¿eh?, de consejo a los demás. Bien, y estos cuatro son los dones del Espíritu Santo que inciden sobre la razón. He dicho, el don de entendimiento para penetrar la verdad, don de sabiduría para saborear las cosas divinas, don de ciencia para entender, ¿no?, pues el mundo como una expresión de la infinitud de Dios, y el don de consejo para tener la clarividencia de actuar según el querer de Dios en la vida práctica, ¿no? Bueno, estos cuatro, entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo, son los dones que inciden en la razón, ¿eh? Y luego hay otros tres que inciden en la voluntad, ¿eh?, que son el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. El don de piedad, que nos da una unción interior en servicio a Dios, a los padres, a la familia, es decir, traducido a Dios, sobre todo se suele percibir como un don muy grande para vivir en la intimidad de Dios, para vivir la filiación divina, para vivir la oración de una manera mística. El don de piedad nos introduce en la mística, en la relación con Dios. Sabernos hijos en el Hijo y saber que decir que Dios es Padre ya nos llena toda la vida, ¿eh? El que tiene el don de piedad, pues muchas veces no pasa de rezar la palabra Padre cuando va a rezar el Padre Nuestro, se queda en la primera palabra, ¿no? Y tiene la gracia de sentir la paternidad de Dios pues de una manera muy, muy, muy, muy plena, auténtica, ¿no? Y lo mismo también, ese don de piedad no se refleja exclusivamente en la relación con Dios, sino también pues en la relación con la familia, etcétera, se traduce en una vocación muy entregada de servicio a los demás, de servicio a los deberes de Estado, en la vida, etcétera. El don de piedad, alguien muy piadoso, en el buen sentido de la palabra, se refiere a esto, alguien que tiene plena alma, corazón y vida en su relación con Dios, en su relación con la familia. El don de fortaleza, que también incide en la voluntad, ¿no?, es el que nos sorprende con una capacidad de superación, de superación de los límites, ¿no? Pues es como que está enfatizando las posibilidades de las capacidades humanas. Uno piensa que tiene determinados límites, pues para poder ser perseverante, ¿no?, para no cansarse, para no decepcionarse, etcétera. Y ve que a veces Dios le asiste con un don de fortaleza, de no venirse abajo, de tener, pues que es un don, ¿eh?, un don muy especial que en momentos determinados de la vida Dios concede. Y por último, el don de temor de Dios. El don de temor de Dios, que sobre todo es como una, pues digamos, el tener una alergia, casi digamos una alergia sobrenatural, ¿no? Una alergia a ofender a Dios, ¿eh? Nos hace como temer, que yo lo único que temo es ofender a Dios, es temer al pecado. Todo lo demás, pues uno es capaz de superar sus temores. Mi único temor es ofender a Dios, mi único temor es no ser santo. Bueno, esto es la clave, ¿no? ¿Qué sería de mí si me alejo de Dios? Temor de Dios es temor de, no temor a Dios, temor de Dios. No le tenemos miedo a Dios, sino tenemos miedo si nos apartamos de Dios. Es el sentido de la trascendencia, el sentido de la reverencia, ese sentido de temor de Dios, que a veces nosotros nos pensamos que el temor de Dios es incompatible con la confianza en Dios. No, eso está mal entendido. Mal entendido. Claro que también la palabra temor puede tener otras acepciones, ¿eh? Porque en la Sagrada Escritura vemos que en algunos pasajes dice, ¿no?, la fe vence al temor. Bien, eso también es que hay que ver en cada contexto, pues, en qué sentido se utiliza la palabra, ¿eh? Aquí no estamos utilizando la palabra temor en el sentido de que la fe vence al temor, no. Estamos hablando de que tengo temor de mí mismo, si me aparto de Dios, si me dejo de la mano de Dios, ¿no? ¿A dónde iré, sin Dios? ¿A dónde iré al margen de Él, ¿no? Todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de su gracia, ¿no? Esto es lo que está detrás del don del temor de Dios. En resumen, siete dones del Espíritu Santo, Esta es la tradición, la tradición de la espiritualidad católica, que creo que además estos siete dones del Espíritu Santo. Bueno, hemos abierto el programa hablando de que estamos esperando a Pentecostés. Desde luego, pocas veces podemos tener pues una conciencia más clara de la importancia de crecer en los dones que en las vísperas de Pentecostés, haciendo esa famosa devoción del decenario al Espíritu Santo. O sea, los dones del Espíritu Santo no son, digamos, un tenerlos o no tenerlos. O sea, no seamos tan ingenuos de pensar de que yo tengo ya el Espíritu Santo o tengo los dones. No, es que al Espíritu Santo no se le tiene. O sea, uno va creciendo. Por eso cada año volvemos a celebrar Pentecostés. Porque aunque yo recibí el Espíritu Santo, tengo que seguir recibiéndole, tengo que seguir creciendo. El Espíritu Santo no es algo que se tiene, ¿no? No, no, a él no le podemos poseer, ¿no?, sino que más bien tenemos que ir creciendo en la disposición de estar dóciles y atentos a su llegada. Con lo cual os invito a que este tiempo de Pascua que nos queda sea una preparación de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Que seamos mendigos del Espíritu Santo, conscientes de la gran necesidad que tenemos de estos dones, del don de entendimiento, del don de sabiduría, del don de ciencia, del don de consejo. Es que verdaderamente un cristiano se entiende a sí mismo como mendigo de los dones del Espíritu Santo. Son las 8:37, 7:37 en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María, estamos en el Yucat. Vamos a abrir la participación de nuestros oyentes, atender vuestras preguntas. Ya sabéis que lo podéis hacer en Twitter a través de esa cuenta, citando en vuestra pregunta @obispomunilla. También, bajo la pregunta que acabamos ahora mismo de explicar, que está planteada en Facebook, la página se encuentra muy fácilmente. No tienes más que poner en tu página Yucat Radio María. Y también lo puedes hacer enviando un correo electrónico a yucat@radiomaria.es. Y por supuesto, también atendemos el teléfono. Participa llamando al 91-153-8550. Como estamos en esta preparación de Pentecostés, una canción que nos ayuda y nos centra. Ven, ven Espíritu Santo, envía tus dones, tus siete sagrados dones que acabamos de explicar. En torno a todos ellos nos están surgiendo pues distintas preguntas. Por ejemplo, José Ignacio, en Facebook, Manuel desde Zaragoza nos dice: Monseñor, ¿cómo hacer de verdad estos dones que nos sirvan como esta carta de navegación en mi vida? ¿Y cómo hacer que el don de piedad, fortaleza y temor de Dios los haga propios en mi diario vivir?, nos dicen desde Zaragoza. Pues lo lógico es que a los dones se acceda desde el ejercicio de las virtudes. En ese ejemplo entre remar, que la barca se mueva por los remos, o que la barca se mueva pues por la fuerza del viento que hincha las velas, siguiendo ese ejemplo, yo diría que a veces uno va remando y puede ocurrir que en vez de irse cansando, pues cada vez el remar sea, bueno, cueste menos y menos y menos y menos, y para cuando se quiere dar cuenta, no está remando, sino que es que en realidad es que es el viento el que le está moviendo, ¿no? O sea, es decir, la frontera entre las virtudes y los dones, pues es que solamente Dios la conoce. Por lo tanto, ¿cómo hacer que los dones del Espíritu Santo nos muevan? Pues ejercitándonos en la virtud. Aquí lo cortés no quita lo valiente, como se dice, ¿no? O sea, las dos cosas están totalmente unidas. No se sabe dónde empieza virtud y sigue don, ¿eh? Esto yo creo que es la mayor... no entendamos los dones de una manera pasiva. Entreguémonos decididamente en el ejercicio de la virtud y Dios nos asistirá con sus dones. Porque Dios no se deja vencer en generosidad. Mónica tiene alguna pregunta ahí en el teléfono. Adelante. Pues nos llama María desde La Rioja y nos pregunta el significado de los candelabros que a veces se ponen y que tienen 9 brazos o 7 brazos. ¿Qué significa? Y también José de Madrid nos pide que le expliquemos un poquito más en profundidad acerca del temor de Dios. ¿Cómo se puede temor de Dios, es decir, temor al amor? Bien, con respecto a los candelabros, pues la verdad es que no lo sé, no sé si existe, digamos, esos candelabros de 7 o 9 brazos, pues desconozco, no sé si está aquí Esteban a lo mío, que igual sí, él puede... Sí, sí, él es de tradición judía, es la menorá, creo sí. Que se llama, y la de una es la que representa a la nación judía, y la otra es la que se utiliza para la oración, la de 9, orante, y la de 7, que es la que vemos más en los... Una la tienen una tradición más de oración y la otra más como representativa. Bien, pues dicho está. Con respecto a la otra pregunta que hacía el oyente de el don de temor que le chirría un tanto, ¿no? Yo creo que hoy en día existe una cierta resistencia a compatibilizar pues este término del temor de Dios con nuestra doctrina de la confianza en Dios. Y no son, fijaros una cosa, es la cara y la cruz de la misma moneda. El que ama tiene temor de no ser fiel al amor. Es así, ¿eh? Es que, además, la Sagrada Escritura dice, este ni teme a Dios ni teme a los hombres, La Sagrada Escritura utiliza esa expresión, es que este ni teme a Dios ni teme a los hombres. Es decir, que es alguien que no tiene conciencia de sus límites, O sea, no tiene conciencia de su debilidad, de que tiene que mendigar la misericordia, el perdón, etcétera, ¿no? Va de autosuficiente, en ese sentido, ¿no? Se entiende la palabra temor en el sentido positivo, El quien dichoso quien teme al Señor. Bueno, es palabra de Dios, Tan palabra de Dios es confía en Dios como dichoso quien teme al Señor. Luego entendamos, ¿no?, las expresiones en ese sentido, digamos, análogo compatible. No en el sentido contrario, porque es verdad que en la Sagrada Escritura se puede leer expresiones que dicen la fe vence al temor. Y también dice dichoso quien teme al Señor y sigue sus caminos. Luego, la clave no está únicamente en el término, sino en el concepto, Y entonces entendamos el término temor de Dios como algo casi sinónimo de humildad, de reverencia. Terminamos con una pregunta que nos hace el José Martín. Dice, ¿puede haber más dones? ¿Se puede reflexionar y trabajar estructuralmente? Sí, de hecho la Iglesia nunca ha hecho una afirmación dogmática diciendo que los dones del Espíritu Santo son siete. No, incluso hay autores que dicen que estos siete serían resumibles en cuatro o en cinco. Es decir, no existe una definición dogmática, sino que se trata más bien de una explicación, de una explicación de la tradición cristiana. Por lo tanto, no sería contrario al dogma católico el que alguien los siete dones del Espíritu Santo los resumiese en menos dones, o que incluso formulase alguno más en base a algún otro texto de la Sagrada Escritura. No sería contrario al dogma, y de hecho recordemos que fue San Jerónimo el que añadió un séptimo don a los dones de los que hablaba el texto de Isaías, luego, por lo tanto, no es incompatible. Ocho y 48 minutos, 7 y 48 minutos, pero todavía nos queda un tema más, una pregunta más, la 311 del UCAT para el programa de hoy. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? La pregunta anterior era sobre los dones, ahora se habla sobre los frutos. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Están tomados de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. En los frutos del Espíritu Santo puede ver el mundo qué sucede en las personas que se dejan totalmente tomar, conducir y formar por Dios. Los frutos del Espíritu Santo muestran que Dios tiene un papel real en la vida de los cristianos. Bueno, por lo tanto, los dones del Espíritu Santo hacen más referencia a cuáles son, digamos, los caminos a través de los cuales Dios nos transforma, y los frutos hacen más referencia a cuál es la consecuencia de la obra de Dios, en qué somos transformados, ¿no? Cuál es la obra de esa santificación, en qué se traduce, ¿no?, en nosotros. Es como el resultado de la obra de arte. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Es San Pablo el que en ese texto a los Gálatas, el que allí los formula, los voy a volver a leer: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Hombre, en realidad, todas las virtudes, ¿no? O sea, en este elenco podríamos poner todo aquello, que todos los adornos de la santidad son frutos del Espíritu Santo. No, no se puede excluir a ninguno. Bien, entonces, ¿por qué se han elegido estos? Porque si os fijáis, son en concreto todas estas virtudes que hemos descrito son virtudes que van a lo esencial, que van a no son virtudes periféricas, para entendernos. Por ejemplo, una persona, el orden, ser una persona ordenada, pues hombre, pues claro que es importante ser una persona ordenada y no ser una persona caótica, pues, o no ser un perezoso, etcétera. O sea, hay virtudes que suelen ordenar un poco más bien nuestro obrar externo, ¿no? Pero aquí, si os fijáis, los dones del Espíritu Santo, tal y como son descritos por San Pablo, se refieren más a lo esencial, aquello que forma parte del meollo, del núcleo de la santidad. Por eso dice caridad, paz, gozo. Claro, es que fijaros que ha elegido unos frutos que son los más esenciales, ¿no? Es ir al interior del castillo, como Santa Teresa de Jesús utilizaba, ¿no? Utilizaba esa expresión del alma, como es que es un castillo interior. Y en ese castillo puede ocurrir que haya en algunas almenas, en alguna parte del castillo, en las partes exteriores del castillo, puede haber guerra, y podemos estar allí siendo atacados por muchas tentaciones, pero en la parte interior del castillo, en la habitación interior del castillo, en la que solamente habita el dueño de ese castillo, es el lugar en el que habita el Señor con nosotros, es la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios con nosotros, en el interior del castillo, cuando vivimos en gracia de Dios y cuando vivimos abierto a la acción de Dios en nosotros, Dios no permite que lleguen hasta ahí los atacantes del castillo. Y podemos estar sometidos a pruebas, a tentaciones, pero por dentro puede haber, ¿no?, mucha batalla, pero en el interior del castillo hay una gran paz, gozo, paz y alegría. Bueno, digamos que, fijaros, si tuviésemos que resumir, digamos, los signos de que Dios está con nosotros, es el primero, la paz. Otro es la alegría. La alegría. Y otro, digamos que es, si tuviésemos que resumir más, obviamente es la caridad. La caridad o la bondad. Estos tres, paz, alegría, caridad, bondad, estos tres podríamos decir que son los signos de que aunque alguien esté sometido a pruebas, esté en medio de chaparrones, si en el centro de su vida, en el núcleo de su vida, por muchos líos que le estén amenazando, tentaciones, si permanece en paz, si tiene gozo y alegría interior, y si en todo, ¿no?, en todo Dios le permite las pruebas y las dificultades, amar, en todo amar, amar y servir, la verdad es que es la mayor de las pruebas de que está asistido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúa en él. Porque, por ejemplo, el poder mantener la paz en medio de la tribulación, eso únicamente lo puede dar el Espíritu Santo. Paz a vosotros. Jesús se manifiesta con ese saludo de paz. O, por ejemplo, ¿no?, que ando con enfermedades, con cosas, pero nadie me puede robar la alegría interior. Eso es un milagro del Espíritu Santo. Porque no es una alegría que nazca de la carne y de la sangre. Si está enfermo, si le están dando quimioterapia, si no sé qué, pero tiene paz y alegría. Eso es un don del Espíritu Santo. O, mira, es una persona que podía devolver mal con mal, que le han hecho, pues no ha recibido precisamente muchos aprecios, pero él está lleno de bondad y de caridad, y no devuelve, y ama y desea el bien a todo el mundo. Eso es un don del Espíritu Santo. Me atrevería a decir que de todos los frutos del Espíritu Santo, perdón que estoy confundiendo la palabra don y fruto, de todos los frutos del Espíritu Santo, estos tres, ¿no?, dentro de esta lista, la paz, la alegría, la caridad y la bondad, caridad y bondad lo digo como sinónimos, ¿no? Pues son los tres frutos principales que manifiestan que Dios está ahí, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que somos morada de su presencia. Aprovechamos estos últimos minutos para la participación de nuestros oyentes. Teníamos, José Ignacio, un correo electrónico que no había visto aquí de Inma, desde Sevilla, que nos dice: buenos días, ¿podemos decir que el don de sabiduría es algo así como la inteligencia emocional de la que tanto se habla hoy día? Gracias. Podríamos decir que es lo correlativo a esa inteligencia emocional, lo correlativo, pero como don de Dios. Pero es cierto que actualmente la psicología está subrayando mucho lo que es la inteligencia emocional y subrayando que es que no forma parte de la sabiduría real de la vida, pues una inteligencia abstracta. O dicho de otra manera, San Agustín formuló aquello de que para poder amar hay que conocer, y para poder conocer hay que amar, y si no se ama, no se llega a conocer, ¿no? O sea, que eso también son un poco los presupuestos de lo que se entiende hoy en día como una inteligencia emocional. José Martín nos pregunta si hay alguna correspondencia entre dones y frutos. ¿Cuáles son los de temporada? Nos dice. No, aquí lo de la temporada no funciona. Aquí, digamos, las cuatro estaciones, pues pueden estar aconteciendo pues en cualquier momento de la vida. Yo creo que la correlación es los dones de Dios son los que nos obtienen los frutos. Los dones nos capacitan para dar esos frutos, ¿no? Los dones son una, por lo tanto, una capacitación para que el hombre pueda recibir esos frutos. Los frutos, en el fondo, son consecuencia de un vivir en Cristo y de un haber sido movido por el Espíritu Santo con los dones. No tenemos tiempo para más, pero no nos vamos sin dejar los puntos que el lunes, con la gracia de Dios, trataremos aquí en el Yucat. Estos son los puntos. 312, ¿cómo sabe un hombre que ha pecado? 313, ¿por qué debe el pecador dirigirse a Dios y pedirle perdón? 314, ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? 315, ¿qué es en realidad un pecado? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.